aquí me voy a sentar yo, sí, sí. Ah, te vayas a sentar igual. Sí, yo voy a sentar. Dos. A los dos. A los dos. Queridos amigos, visitantes hoy en el pueblito de artesanos, de artistas y artesanos de Pilque, le damos la más cordial bienvenida al pueblito y a una tarde de improvisación con la poesía chilena. Tenemos el torneo nacional de pies forzados en este escenario hoy día, organizado por la Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile, AGENPOCH, y auspiciado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. ¿Estoy hablando muy fuerte? Estoy probando el equipo. Así que les invitamos a tomar asiento, porque en un par de minutos ya estaremos dando inicio a este torneo nacional del pie forzado, en donde los payadores competirán por el premio de en dinero que nos auspicia la Sociedad Chilena del Derecho de Autor.